al hipervirulento español, y al independentista feminado y maricón, que se pasó el acuerdo fronterizo por el tubo anal. Buen chukir no necesitaba ser muy profeta para adivinar que su tierra pasaría a propiedad fiscal y a colonizadores con buen gusto en decoración. Estamos viviendo en tierra robada, cantando y sintiendo en tierra robada, peleando y creyendo en tierra robada. Nos hacemos un poco, me dice espérate un poco, yo no me he robado nada. Ladrones.